Bienvenidos a Oración Poderosa. Soluciona todos tus problemas y dificultades con esta milagrosa oración. Haz esta oración con esperanza y fe. Te permitirá acercarte a Dios para pedirle que te dé la fuerza y la fe para solucionar aquellos problemas que hay en tu vida. Así que escucha con mucha atención. Focalízate en eso que precisas resolver urgentemente mientras escuchas la oración. Amado Dios, hoy me acerco hasta ti para darte gracias por ser quien dirige mis pasos, para darte gracias por todo lo que me has dado y también para darte gracias por todo aquello que tú me darás. Sería injusto no agradecerte por las hermosas bendiciones que me das día tras día. Tengo la vida, tengo un hogar y una hermosa familia. Y aunque existan algunos problemas, nunca falta el techo que resguarde nuestro sueño, ni tampoco el pan en nuestra mesa. Señor, eres tú quien dirige mi vida y por eso tengo la certeza de que aunque hoy haya tristeza o ansiedad, muy pronto todo va a estar bien. Por favor, abrázame, reconfórtame, inspírame y ayúdame a superar los problemas que hoy estoy afrontando, sin rendirme ni claudicar. Padre Celestial, te pido que mires mis anhelos, mis tristezas y también mis necesidades. Por favor, sé mi maestro y ayúdame a comprender que aquello que hoy parece una difícil prueba, muy pronto habrá de convertirse en una gran bendición. Dame la fe y la entereza para aceptar tus planes y por favor concédeme el don de la valentía y la paciencia para saber esperar en tu nombre y alcanzar los grandes regalos que tú tienes reservados para mí. Y si alguna vez mis fuerzas se diezmaran y pareciera claudicar, te suplico que me rodees con tu amor, me alivies con tu presencia y me des la sabiduría necesaria para convertir las crisis en oportunidades, las pruebas en enseñanzas y para comprender que aquello que tú tienes preparado para mi vida es mucho más grande que todo aquello que yo alguna vez te he pedido. Señor, tú eres mi faro y mi guía. Por favor, nunca me abandones y ayúdame a perseverar, pues quien en ti espera con mucha fe nunca se verá defraudado y donde tú estás nunca falta nada. Oh, dulce Jesús, amparo y consuelo nuestro, que con tu sacrificio nos revelaste la manera admirable del amor incondicional que el Padre tiene por cada uno de nosotros. Presenta ante Él nuestra adversidad y consigue que seamos escuchados. Tú eres fuerte de eterna salvación y de vida. Quédate a mi lado y llena mi vida con tu redentora presencia. Que tu luz me rodee y tu amor fluya sobre mí. Y en todo momento, en todo lugar, sigue amándome, porque si tú estás conmigo acompañándome, todo me irá bien. Abre mi mente y sentimientos a pensamientos positivos. Libera mi corazón de toda angustia, rencor y temor, y llénalo de caridad, alegría y buenos sentimientos. Oh Jesús, perdona las veces que me olvidé de ti. Perdona mis faltas y pecados. Sé que mucho te he ofendido, pero tú prometiste perdonar a quien acudiera a ti y te lo pidiera con sinceridad, fe y sobre todo con amor. Solo en ti, Jesucristo, Señor y Salvador mío, podré hallar la tranquilidad que mi corazón tanto ansía y que en ninguna parte aunque la busco con afán, puedo encontrar. En tus manos dejo mis preocupaciones y problemas. En tu corazón mis debilidades e incertidumbres. En tu bondad deposito mis caminos, mis ilusiones y proyectos. Y en tu misericordia y amor, todo lo que enturbia mi felicidad. Sé que lo que me das y tengo es por tu infinito poder. Es gracias a tu infinita bondad y mano generosa. Por ello, pido con humildad tu milagrosa intervención en estos problemas y necesidades que me agobian grandemente y son la causa de mi desesperación. En especial, solicito tu pronta ayuda para solucionar lo siguiente. A continuación, decir el problema y lo que se quiere conseguir. Si deseas reforzarlo aún más, ve abajo los comentarios y escríbelo mientras terminas de escuchar esta milagrosa oración. Excelso Jesús, mi Señor y mi bien, por los inmensos beneficios con los que me has colmado y colmas, por lo mucho que espero y confío en ti, te ruego no me abandones ante tanta adversidad. Haz que experimente una vez más tu misericordia. Favoréceme con tu poderoso auxilio y concédeme el favor que con inmensa fe te he pedido. Necesito también fortaleza para seguir en el camino del bien. Sé tú el maestro que me guíe con tus obras e enseñanzas por este mundo de tinieblas y de confusión y me conduzca por las mejores sendas hacia la salvación. Oh dulce y buen Jesús, por tu pasión ten piedad de nosotros. Oh mi amado Jesús, enciende en tu amor nuestros corazones. Oh Jesús bendito Redentor, salva nuestras almas redimidas con tu preciosa sangre. Amén, buen Jesús, mi hermano y amigo. Todo lo tenemos en Cristo, todo es Cristo para nosotros. Si quieres curar tus heridas, Él es médico. Si estás ardiendo de fiebre, Él es manantial. Si estás oprimido por la iniquidad, Él es justicia. Si tienes necesidad de ayuda, Él es vigor. Si temes a la muerte, Él es la vida. Si deseas el cielo, Él es el camino. Si refugio de las tinieblas, Él es la luz. Si buscas manjar, Él es alimento. Amén. Amén. Amén. Mantente unos segundos más focalizado en ese problema o problemas que quieres resolver. Tan solo libera tu mente. Permite que la paz y el amor de Dios Todopoderoso penetre hasta lo más profundo de tu ser. Tan solo relájate, cierra los ojos por un momento, respira profundamente, inhala, exhala, afloja cada músculo de tu cuerpo. Siente la presencia de Dios. Libera todos tus pensamientos y preocupaciones y verás cómo de a poco tus problemas y dificultades se irán diluyendo y resolviendo con el transcurso del tiempo. Tan solo confía. Si esta oración te ha gustado, si ha sido de tu agrado, por favor dale una manito arriba y compártelo. Alguien más puede estar precisando de esta ayuda. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.